cuando estés solo? ¿Quién dará sus besos para mí? ¿Y a quién voy a inventarle una historia? ¿A quién voy a deberle mi existir? Cuando estés solo, dime quién se va a acordar de mí. ¿Quién vendrá la noche más oscura? ¿Quién será la luna para mí? Haya de estar solo, ¿quién sabrá cuando la quiera aquí? ¿Quién verá si puedo levantarme? ¿Quién verá si es hora de dormir? ¿Quién será cuando no estés aquí? Solo, ¿quién sabrá cuando la quiero aquí? ¿Quién verá si puedo levantarme? ¿Quién verá si es hora de dormir? ¿Quién será cuando no estés aquí? Aquí.